Bueno, nosotros el congreso finalizó el día sábado en la localidad de Santa Rosa. Vinieron a participar del mismo más de 500 docentes de toda la provincia que vinieron transitando en las distintas sedes estos encuentros. Y elaboramos algunas conclusiones. Fundamentalmente hay dos cuestiones con las que vamos a salir fuertemente y van a ser bandera de lucha nuestra, fundamentalmente a nivel nacional. Uno es la oposición nuestra al gobierno nacional en cuanto al plan maestro, que es una clara muestra del desconocimiento de la Ley Nacional de Educación y de la desaparición de la paritaria y la imposibilidad de pensar en una ley de financiamiento educativo. Y por otro lado, la situación de la educación superior. Nosotros denunciamos en su momento, la CETERA lo hizo, la desaparición del INFOD, del Instituto Nacional de Formación Docente. Hay un desmantelamiento y una desarticulación del mismo, que eso implica un Estado que está apuntando a mirar la formación docente de otra manera, fundamentalmente a la terciarización y mercantilización de la formación docente. Lleva adelante un operativo que se llama Enseñar, que es una evaluación a los estudiantes de cuarto año de la carrera docente, en el que queda claramente expuesta cuál es la posición del gobierno, a la cual nosotros nos oponemos porque pensamos totalmente distinto, tenemos una mirada totalmente opuesta a lo que es la formación docente y veníamos construyendo de muchos años, junto al INFOD, políticas públicas en las que la CETERA y los trabajadores de la educación teníamos voz y voto. Por lo tanto, estamos totalmente en contra de esto. Estos son los dos grandes ejes que trabajamos en el Congreso y que definimos que vamos a llevar adelante. Obviamente que son reclamos a nivel nacional y en los cuales la Central de Trabajadores, la CETERA, es la que lleva adelante la pelea. ¿Puede haber algún plan de lucha, paro, huelga por este tema? Nosotros definimos este año que el plan de lucha es la escuela itinerante, porque no sé si recuerdan que el Gobierno Nacional en algún momento nos acusó de que no nos sentábamos a dialogar. Entonces nos pusimos a discutir con los compañeros cuál era el mejor plan de lucha. Y bueno, la escuela itinerante representa ese plan de lucha porque justamente permite que saltar sobre todo el cerco mediático.